quiero ser sincero, Señor, y en esta oración pedirte que me ayudes a cambiar. Carmen Edith Navarro, Osneider y Suri Sadai Escarpeta, ¡cómo los quiero! Es muy tarde y todo el mundo ya se fue, ahora estoy solo. Esta noche fue especial, pero me siento muy mal y quiero hablarte. Tantos aplausos, ¿para qué? Si me haces falta tú. Y prefiero que a mí nadie me mire si me miras tú ahora. Antes de todo esto dije algunas mentiras y con mi esposa discutí. Pero sin embargo, como nunca tú me usaste y respaldaste tu palabra nuevamente. A través de mis manos tú a muchos sanaste. Es tan grande tu amor que mi alma no comprende. Esos milagros que esta noche pude ver cuando me usaste restaurando a muchas vidas y muchos mirándome a mí. Y si yo soy grande es porque tú me has hecho grande. Es por misericordia que tú estás presente. Te quiero adorar. Aunque me ha sido difícil amoldar mi carácter y más de una vez he mentido por costumbre, hoy reconozco que tengo que cambiar. Nicolás Ferrer y Delma Uribe en Barranquilla y en la capital, Miguel Huelva, bendecido. Hoy vuelvo a llorar de nuevo frente a ti. En este cuarto, lo que me dijeron hoy, hoy me parte el corazón en mil pedazos. Yo quisiera ser como tú, usado por Jesús. Hombre santo, apartado de lo malo, sin ninguna mentira. Otro me dijo, yo nunca sentí en mi vida lo que esta noche yo sentí. Esas palabras duro le dieron a mi alma, porque este siervo tuyo casi siempre miente. Porque tengo problemas serios en mi casa, mientras todos vuelven a casa felizmente. Yo no quiero volver a hablar de ti sin ti. Yo quiero tenerte para darle a la gente. Contigo yo quiero seguir. Y si yo soy grande es porque tú me has hecho grande. Es por misericordia que tú estás presente. No quiero aplausos, quiero poner de mi parte. ¿Para qué fama si lo que quiero es tenerte? Te quiero adorar. Yo te quiero adorar.